ahí en medio de la nada. Que se dedica a... Lo tiran ahí en la selva y el tío ahí con una cuerda y un cuchillo caza y se come los ojos de un antílope y le pega un puñal, una puñalada en el cuello a un toro y se ve la sangre y el tipo ahí... ¿Sabéis? ¿Lo habéis visto, no? Sí. Es interesante, dices tú. Tú ves los programas que ves y dices, esto no lo hice yo nunca en mi vida, pero oye, nunca se sabe si voy a tener que comer antílope y cómo cazarlos. Bueno, pues es supervivencia pura y dura, ¿no? El tipo es de... creo que es de las Fuerzas Especiales, de las SAS, ¿no? Y yo cuando veo este mundo y veo las dificultades que los jóvenes tenéis ahora, las dificultades que yo tenía hace ya bastantes años cuando yo era joven, y las cosas que los jóvenes me decís ahora, ¿no? Lo difícil que es ser cristiano, la ideología que hay en el mundo, lo que la Biblia nos dice es que no es imposible ser cristiano. Muchos de vosotros pensáis que a lo mejor es completamente imposible ser cristiano. No sé qué pensáis sobre vivir la vida cristiana siendo joven. ¿Creéis que es fácil? No, no. Si os digo la verdad, honestamente, no lo es. No lo es. Lo que la Biblia te dice y lo que el Señor te dice es... necesitas una serie de recursos que Dios te da. Y, bueno, como dice la palabra, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la caridad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todas las cosas que necesitamos para la vida cristiana las tenemos. El kit de supervivencia. O sea, cuando los soldados o los exploradores van, pues llevan... En mi época había una explosión de los libros de supervivencia de un tipo muy famoso que era, le llamaban el pastelero alemán, que el tipo... eso, iba al Amazonas y tal, y él te recomendaba una serie de equipos de supervivencia, que era el famoso cuchillo de supervivencia, que era maravilloso, un cuchillo que podía hacer de todo, podía hacer cirugía, cortar, cocinar, etcétera, prepararte una cabaña, una balsa, un refugio, y dentro tenía hilo quirúrgico para coser, una lupa para hacer fuego, bueno, con eso, vamos, no te hacía falta ni un hospital, ni un helicóptero de guardia civil para rescatarte, porque tenías todo. Bueno, pues la Biblia dice que todas las cosas que necesitamos para la vida cristiana y que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, y toda la Escritura es útil. Por lo tanto, todo lo que necesitéis para la vida cristiana, ese kit de supervivencia, lo tenéis. Aparte del Espíritu de Dios, que es el que os va a permitir vivir la vida cristiana sin arrastraros por la vida cristiana diciendo, ay, es que esto es difícil, es muy difícil, o con culpabilidad, como muchos andamos, ¿no? Ay, oh Señor, otra vez te he fallado. Y siempre arrastrándonos, siempre sabiendo qué es lo que Dios pide de nosotros, pero nunca llegando a la meta. ¿Cómo sobrevivir? Como Guía de Supervivencia Cristiana es una serie de charlas, son 6 charlas, pero no voy a dar las 6 en este retiro, tranquilo. Voy a dar 3 solo. Vamos a hablar de cómo, en la primera vamos a ver cómo sobrevivir en un mundo con tantas religiones. Vamos a hablar de 2 cositas. Dos palabras raras, el multiculturalismo y el pluralismo religioso, toma ya. En la segunda, que va a ser esta tarde, vamos a tener una charla sumamente polémica, me da mucho miedo que haya mayoría de hombres y minoría de mujeres, vamos a hablar de cómo sobrevivir al noviazgo y qué es lo que Dios dice sobre las relaciones chico-chica, chica-chico. Vamos a hablar sobre lo que Dios quiere de los chicos y de las chicas, cómo pueden ser hombres y mujeres de Dios y no eternos adolescentes, que es lo que el mundo nos vende. Y lo tercero que vamos a ver, que va a ser, si Dios quiere, ya mañana, vamos a hablar del relativismo, esa ideología que preside vuestras clases, las mentes de vuestros profesores, de vuestra televisión, de internet y de vuestros amigos, relativismo. Y vamos a ver sobre esto. Cuando yo di esta charla la primera vez, si os digo la verdad, pensé, digo, vaya tostón, porque esto forma parte de la apologética. Pensaba que iba a ser muy teórico, pero luego cuando las di, y además las di con gente mucho más jovencito, me dijeron, jolín, me han resultado muy útiles. Y yo pensé, pero así es. Pensaba yo, muy teórico. Pero creo que son las cosas que os estáis enfrentando día a día. ¿Cómo sobrevivir en medio de tantas religiones? Y ya empezamos. Y sobre todo, ¿por qué Cristo es único? Al final voy a hablaros de una cosa que se inventó C.S. Lewis, muy chula, que se llama el trilema, que no sé si habéis oído hablar, pero es una cosa, bueno, digamos, es un método o una explicación de por qué Cristo es incalculablemente mucho más valioso y que está muy por encima de todo lo que son las religiones y lo que nos enseñan. Multiculturalismo. ¿Qué es el multiculturalismo? Pues hace unos años, cuando yo iba al instituto, todos los que estábamos en mi clase éramos españoles, católicos, apostólicos y romanos. Y el que no lo era, iba a ética. Seguramente era testigo de Jehová, o yo qué sé, o sus padres estaban separados, que era una cosa, una barbaridad, ¿no? Madre mía. Entonces, pero hoy la cosa es muy diferente. Hoy la cosa, en una misma clase, te encuentras a un amigo tuyo que es marroquí, a otro chico que es rumano, a otro que es latino, y hay una mezcla de culturas, cosa que en España antes no había. Muchas de estas culturas, algunas traen sus propias religiones, y hay una filosofía y hay un mundo para que haya paz social y la gente no se termine matando por las calles, respeto. Aquí lo más importante es, por encima de todo, respeto. El problema es que se entiende mal el respeto, y ese respeto lo que hace es relativizar la verdad, y es decir, bueno, mira, a ver, todas las religiones son lo mismo, ninguna puede afirmar que tiene la verdad, no hay ninguna por encima de otra, y nadie tiene derecho a decir que su religión, por decirlo así, es la verdadera, o que su salvador es el único salvador. Así que respeto, pero ese respeto lo que en realidad es una dictadura de pensamiento único. Y de eso vamos a hablar más en la última charla. Así que esto es una cosa, multiculturalismo, y esta es la sociedad con la que vivimos. Una sociedad con muchas culturas, muchas razas, con unos flujos migratorios tremendos, donde antes los españolitos éramos los españoles, hay una especie de país cerrado, y así estuvimos durante mucho tiempo, pero ahora el mundo es abierto y todos estamos en todos lados, y eso es bueno. Lo único que nos tiene que ayudar a convivir con muchos pensamientos diferentes. Y otra cosa muy importante, modernismo y posmodernismo. Esto quiero hacer un resumen súper súper rápido. ¿Qué es el modernismo y el posmodernismo? Pues muy fácil, el modernismo iba antes y el posmodernismo va después. Por eso se llama posmodernismo. Lo habéis entendido, ¿verdad? Qué explicación más buena. Bueno, el modernismo era un mundo en el que lo más importante era la verdad y la razón. Era la época en la que habíamos salido del oscurantismo de la Edad Media, de ¡niño! ¡Que Dios te va a castigar! Y no. El hombre moderno, cuando hablamos del hombre moderno, no es el de ahora. El de ahora es posmoderno. El hombre moderno, y hablamos ya de muchos años, era una persona que querían que le explicara las cosas. A mí, tú me vas a hablar de Dios, explícamelo clarito, para que yo sea capaz de entenderlo. Y si soy capaz de entenderlo, entonces me convences. En esa época, y bueno, al principio empezó con el movimiento enciclopedista, las enciclopedias. Oye, un compendio del saber. Todo bien relacionado. Los cristianos, ¿cómo reaccionamos al modernismo? Pues reaccionamos de varias maneras. Uno es con la apologética, la defensa de fe, explicando a la gente evidencias sobre el cristianismo, por qué Cristo resucitó, evidencias de la resurrección, las profecías de la Biblia que se han cumplido. Y también fue la época en la que empezamos a crear teologías sistemáticas. No sé si habéis visto una teología sistemática. Esos librotes gordos donde te explican toda la doctrina cristiana bien sistematizada, bien organizada, separada por categorías: cristología, la Biblia, los ángeles, Satanás, la caída, etcétera, etcétera. Y era nuestra forma de reaccionar de una forma racional a ese hombre moderno que quería explicaciones bien claras de todo. Y en aquella época también tenía cosas malas, y eran las guerras de ideas. Al hombre moderno le gustaba mucho discutir, se formaban unas discusiones tremendas. Yo me acuerdo en mi época, cuando hablo de mi época, realmente me refiero a mi época, pero no es esta época. En clase de religión, que era cuando yo conocí al Señor con 18 años. Pero antes estaba metido en un amigo era testigo de Jehová, yo estudiaba la Biblia, discutía con el cura que nos daba clase, y eso era lo que le gustaba al hombre moderno, discutir. Ahí dar argumentos, contra argumentos. Al hombre postmoderno, si acaso lo que le gusta es gritar. Pero bueno, ese era el movimiento que había en ese momento. Y ahora, detrás del modernismo, llegó el postmodernismo. El postmodernismo se distingue en el cansancio. Se han dado cuenta que eso de la búsqueda de la verdad, eso es muy cansado. Eso es muy cansado. Eso de discutir y tanta gente. El hombre postmoderno está confundido y ha dicho, mira, vamos a dejarnos de discusiones, vamos a dejarnos de buscar la verdad y básicamente vamos a llevarnos bien. Así que llevarnos bien es el bien supremo. No importa quién tiene verdad, eso es lo de menos. Es más, me importa un bledo. Eso es lo que dice el hombre postmoderno. Mucho respeto, y sobre todo lo que buscan es algo práctico para tu vida. El posmodernismo es muy pragmático. Por eso te dicen, oye, que soy cristiano, pues yo soy budista, pues yo no creo en nada, pues yo creo en, yo qué sé, en lo que sea. Y te dicen, ¿tú eres feliz? ¿Tú eres feliz con lo que crees? Pues muy bien, eso es lo que importa. ¿Tú eres feliz? Pues adelante. No, yo es que creo que el tomate que hay en mi zapatilla de deporte es mi Dios. ¿Tú eres feliz? Pues la vez es fenomenal. Yo soy el hombre posmoderno, respeto a todo el mundo, aunque sea una estupidez, pero lo respeto. Esa es la idea del posmodernismo, ese es el mundo en el que vivimos, un mundo en el que no le importa, no le importa la verdad. No sé si habéis oído hablar del... Esto es una fricada total, pero como soy, tengo mis momentos, del monstruo del espagueti volador. ¿Habéis oído hablar del monstruo del espagueti volador? ¿No? Bueno, pues esto es una broma que hacen los no creyentes a los creyentes. En Estados Unidos, como el movimiento creacionista es tan fuerte, pues un tío de una universidad de física se inventó un dios, que es el monstruo del espagueti volador, que es con sus dos albóndigas lo ve todo y con sus espaguetis toca toda la creación. Y es una especie de broma, pero yo creo que y esta filosofía se llama pastafarismo, no rastafarismo, pastafari. Y los seguidores se llaman pastafaris. Y hacen fotos de, he visto a mi dios en mi plato de albóndigas, mira, y hacen una foto. Es una guasa. Pero es una guasa que digamos que lo utilizan como ataque al cristianismo, ¿eh? Pero forma parte de la mentalidad posmoderna, ¿no? También, por cierto, la mentalidad posmoderna es tolerante con todas las filosofías religiosas, incluida el Islam, menos con el cristianismo. Son inmensamente críticos con el cristianismo. Y ahí estáis vosotros, guía de supervivencia, en medio de la selva, rodeados de leones, amenazas, ríos, desconocidos, y con vuestro equipo de supervivencia. Y esto es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. Una actitud escéptica. Esa es la actitud que tiene la gente hoy en día. Vamos a pasar un poquito rápido. ¿Qué es la verdad? En Juan 18, el cínico de Pilatos le dice a Jesús, bueno, ¿qué es la verdad? Es interesante esa pregunta que hace Pilatos, porque realmente Pilatos, con eso de qué es la verdad, Jesús le dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilatos dice, ¿qué es la verdad? Pero no le dice como el que está buscando la verdad. Lo dice en plan, ¿qué es la verdad? Encogerte de hombros e irte, ¿qué es la verdad? Es imposible saber la verdad. Para el romano Pilatos, como fuerza ocupante de Roma, con tantas religiones como había visto, decía, bueno, ¿qué voy a decir los judíos que es la verdad? ¿Qué va a decir Jesús que tú eres la verdad? Es imposible saberlo. Realmente, la actitud que hay es escepticismo. No existe la verdad. O sea, como tal cosa no existe la verdad. Todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera, pero el escéptico duda de que exista tal cosa como verdad. Cuando hablemos de relativismo, vamos a hablar un poquito más de esto, más a fondo. Indiferencia, no me importa, esa es la actitud, no me importa conocer cuál es la verdad. Esto es una cosa que yo me doy cuenta hoy en día, cuando yo era más jovencito y quería testificarle a alguien, ¿sabéis qué le decía? Oye, ¿qué tal te ha ido el fin de semana? Bien, bien, ¿y tú qué has hecho el fin de semana? Pues ir a la iglesia, es que soy cristiano evangélico. Y eso daba lugar a un montón de preguntas, ¿sí? Y era una técnica, entre comillas, evangelística, bastante cutre, pero que me funcionaba. La gente me preguntaba, ah, sí, ¿qué creéis? ¿Vosotros qué hacéis? Hoy en día digo eso de soy cristiano evangélico y... como si en ese momento hubiera pasado un avión o hubiera un pitido que hubiera disfrazado mi afirmación. Es que da igual. Ah, bueno. Una indiferencia absoluta hacia lo que es Cristo, el Evangelio, la verdad, la Biblia. Y una falsa tolerancia. Porque esta época que aparentemente es tan tolerante, tan abierta, es falsa. Os advierto una cosa. Os enfrentáis seguramente a la mayor represión que pueda haber hasta ahora. El proyecto se apagará. A lo mejor es que... pulse el botón para apagarlo inmediatamente. No, no quiero apagarlo inmediatamente. Otro botón para cancelar. Otro botón. Este mismo. Otro botón diferente. Empezado la representación. Madre mía, empieza la persecución. ¿Estás seguro de bloquear las teclas de panel? No, por si acaso no. Vale, no haga nada. No respire, Dami. Bueno. Me ha cortado el momento dramático. Lo que quería deciros es que, bajo esta apariencia de tolerancia y respeto, os enfrentáis a un mundo presidido por el pensamiento, por el pensamiento único y muy intolerante. Esta falsa tolerancia dice que nadie tiene derecho a reconocer cuál es la verdad. Es una postura bastante interesante. Te dicen, hay verdad en cada religión. Y cada religión, esto es lo que dicen las cosmovisiones modernas, ¿no? Cada visión o cada filosofía o cada religión tiene parte de la verdad. Pero ninguna puede afirmar que tiene toda la verdad. ¿Cómo respondéis a eso? Es muy interesante porque yo lo que hacen los apologetas es que practican una especie de judo dialéctico, que consiste en decir, a ver, eso que estás diciendo tú es muy dogmático. Es decir, el tolerante, entre comillas, se pone por encima de todos y dice, ninguno de vosotros tenéis la razón. Nosotros le decimos, ¿y tú qué derecho tienes a decir que ninguno tiene la razón? ¿Entendéis? La técnica es decirle, nadie tiene derecho a decir que conoce la verdad. Pero él se está poniendo en una posición de, yo sé cuál es la verdad y todos estaréis equivocados. Habría que devolverle la afirmación y decirle, y tú tampoco. Esta es la forma un poco sutil, un poco, de responder a esta falsa tolerancia. Parece tolerancia, pero lo único que está diciendo es, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con decir que Jesús es el único camino a Dios y que los demás están equivocados, porque eso es peligroso, porque no tienes derecho a decir eso. Y lo que está ocurriendo hoy en día es que están intentando desplazar a todos los cristianos de cualquier sitio público. Hace poco escuchaba a un inglés diciendo que en las universidades le están diciendo, cuidado que van a por vosotros, porque no van a dejar que en un foro público o que públicamente utilicéis ningún medio de comunicación para expresar vuestra idea. Y esta es la falsa tolerancia con la que vosotros ya os estáis enfrentando y que personalmente creo que va a ir a más. Y creo que ya se está viendo que va a más. Negaros la posibilidad de hablar. Porque no tenéis derecho a decir que Cristo es el único camino hacia Dios. Hay otras actitudes, que son las actitudes de ir por casa. Estas son las actitudes, digamos, ideológicas, pero esto es España. Y aquí en España, cualquier filosofía, cuando llega intelectualmente, se rebaja bastante. Miedo. Hay una expresión de Homer Simpson cuando está a punto de matarse, que iba cuesta abajo en un camión, y dice, Jesús, alá, Buda, os quiero a todos. La actitud, esta es la actitud que yo me encuentro en España, oye. Os vais a meter delante en un examen. Y estáis todos en el pasillo aterrorizados, uno mirando los apuntes, el otro diciendo me van a suspender, y otro te dice, oye, rézale a tu Dios que a ti te escucha. Es casi superstición, nunca lo ha dicho un amigo tuyo, oye, rézale a tu Dios que a ti Dios te oye. Eso es puro miedo, pero más que miedo es superstición, no es relativismo siquiera. Es, alguno tendrá la verdad, vamos a comprar lotería de varios números, la lotería de Alá, de Mahoma, de Buda y de Jesús, a ver si alguno me toca o algún Dios me oye. Pero una actitud también racionalmente bastante débil. Aumentar las probabilidades, esto es como apostar al bingo. Y superioridad, la actitud del español apoyar la barra de un bar. Todas las religiones son lo mismo. En el fondo, todos se tratan de lo mismo. Está el que te dice, no, todo se trata de dinero, o no, en el fondo todas las religiones de lo que se trata es de hacer el bien, y que si eres malo te vas al infierno, y si eres bueno te vas al cielo. ¿Había escuchado alguna vez ese tipo de...? Y te lo dice el tío con la misma autoridad que de un catedrático de filosofía. O sea, ahí, como si ya se hubiera leído todos los libros del mundo, y... Es interesante. Hay un tipo que se llama Tim Keller, os recomiendo los vídeos. O sea, si usáis YouTube para ver vídeos de gatitos y vídeos de gente cayéndose, los típicos vídeos de skater que se parten la cabeza y ¡ah! Bueno, pues, si usáis YouTube para esas cosas, os recomiendo que veáis YouTube para ver vídeos de gente que está diciendo cosas muy interesantes. Uno de ellos es Tim Keller. Tim Keller, cuando dicen, oye, eso de que todas las religiones son iguales, ¿qué puede usted responder? Tim Keller es pastor de una iglesia en Nueva York. Y es un apologeta, uno de los apologetas más interesantes que hay. Él dice, bueno, lo que tendrían que hacer sería escuchar un poco más, con más atención, qué es lo que dice cada religión, porque en el fondo cada religión dice cosas muy diferentes. Pero de esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos también de relativismo. Un sabio, Demóstenes, dice, porque lo que cada hombre desea, eso es lo que cree que es cierto. Es una actitud que yo veo hoy en día, ¿no? Como si tú tuvieras la capacidad de transformar la realidad en base a lo que tú crees. Estáis varios discutiendo y uno dice, pues no, yo creo que al final todos nos vamos a salvar. Y otro dice, no, pues yo creo que al final, cuando muramos, vamos a desaparecer. Y cada uno se cree que sí, por creer tú eso, eso es lo que te va a pasar. Como si tú fueras una especie de Dios capaz de transformar la realidad, o de Neo en Matrix. ¿Cuánto habéis visto Matrix? ¡Qué alegría! Hace, en un retiro pregunté cuánto habían visto Matrix y nadie había visto Matrix. Me fue frustrante porque tenía varios ejemplos de Matrix, con lo cual se me reventó la predicación. Es como Neo, ¿no? Que en el mundo de Matrix lo que creen es, oye, si tú eres capaz como de autoconvencerte mucho, eres capaz de destruir a la gente Smith con tu capacidad de autoconvencerte, o yo, lo que sea, o de doblar la cuchara, ¿no? Entonces, no es cierto, esto no es cierto. Hay una verdad. Puedes conocerla o ignorarla, pero no puedes transformarla con tus creencias. Posiciones en cuanto a la verdad. El ateísmo. El ateísmo niega la existencia de Dios. Esta es una postura difícil de sostener. Yo personalmente creo que no haya... Bueno, personalmente creo que no hay ateos, pero es que la Biblia dice que no hay ateos. Eso ya es otro tema. La Biblia dice que, como dice José de Segovia, Dios no cree en los ateos, porque no existe el ateo. Existe la persona que se autoconvence para negar la existencia de Dios. Pero realmente lo que la Biblia enseña es, mira, con la evidencia que hay, no existe tal cosa como el ateísmo. Existe alguien que se llama necio y que se niega a creer en Dios, pero tiene evidencia y no existe tal cosa como el ateo. El ateísmo en realidad es una postura filosófica que dice, no hay Dios. No dice, puede que no haya Dios. No, dice, que no hay Dios. Que estoy seguro que es que no hay Dios. Y esta es una posición fácil de rebatir hasta cierto punto. ¿Por qué? Técnica de Judd, dialéctico. Ajá. Este tipo de afirmación, le dices tú a tu amigo ateo que afirma con absoluta seguridad, es que no existe Dios. Como Yuri Gagarin, el cosmonauta ruso, que cuando fue al espacio dijo, he estado en el espacio y no he visto a Dios. Bueno, tú no estás en el espacio, has estado unos pocos kilómetros de la Tierra, amigo. Hay mucho más por ahí, ¿eh? Y galaxias, y hay cosas que ni siquiera conocemos detrás de los sistemas que apenas vemos con nuestros telescopios. Y esa es la idea. ¿Cuánto es el conocimiento humano? ¿Nosotros los seres humanos conocemos todo? No. El conocimiento humano es, por decirlo así, una gota de agua en un universo. Entonces, hacer una afirmación del tipo no existe Dios implica que lo sabes todo del universo. Has estado en todos lados, has preguntado en todos sitios, has mirado en todas las galaxias y después de haber investigado por todos lados te has dado cuenta que no hay Dios. La mayoría de amigos vuestros ateos, cuando le dices ¿estás seguro? ¿Lo conoces todo? O quizás tú desde tu pequeño planeta solo tienes conocimiento de cuatro cosas, como Yuri Gagarin, que se pensaba que había ido al espacio. No has ido al espacio, has salido de la puerta de tu casa y has visto que había un buzón de correos y ya está. No has visto nada de lo que hay en el universo. Es fácil hacer retroceder a un ateo a una posición siguiente, la del agnóstico. Esto es una, a nivel evangelístico, una herramienta que utilizamos. En fin, yo sé que no convencimos a la gente con técnicas de evangelismo, lo convence el Espíritu Santo, como dice Juan 14. Pero partiendo de esto, es más fácil llevarte a una persona del ateísmo a dudar del ateísmo y al agnosticismo, y sobre el agnosticismo llevarle a presentarle el evangelio. El agnosticismo lo que niega es que Dios pueda ser conocido o no. Dice, mira, esto es una pregunta que somos incapaces de responder. El agnóstico le dice al ateo, no puedes estar tan seguro de que no haya Dios porque no tienes la capacidad, ni los recursos, ni el conocimiento suficientes para afirmar algo así. Así que esto es lo que dice el agnóstico. Niega que Dios pueda ser conocido. Luego hay otra postura, que es la del racionalismo, ¿no? Podemos demostrar la existencia de Dios por medio de la lógica. Creo que está un poco la postura del hombre moderno. Tiene algunas cosas interesantes a favor y algunas cosas interesantes en contra. El racionalismo dice, mira, por medio de la razón podemos determinar, y por medio de la lógica podemos determinar y deducir que Dios existe. Hay muchos libros, y tenemos libros muy útiles. os recomiendo, no sé si habéis leído Evidencia que exige un veredicto. Es un libro muy interesante. Es un libro que da evidencias sobre la resurrección de Cristo. Que la Biblia es un libro histórico, fiable en todos sus detalles. Y que las profecías de la Biblia también nos demuestran el carácter sobrenatural de la Biblia. Y te habla de un montón de profecías que se han cumplido cientos y miles de años antes. Dices, ¿cómo es posible si no fuera un libro sobrenatural? Bueno, esto en parte es racionalismo. La cuestión es que desde el racionalismo no podemos conocer a Dios. Podemos argumentar, pero convencer, lo que se dice convencer, con argumentos no se convence a nadie. La persona necesita algo más que argumentos. Necesita que Dios lo traslade de ser un muerto espiritual a alguien vivo espiritualmente, que el Espíritu Santo le convenza. Tiene que haber ahí una obra espiritual de Dios. No rechazo el racionalismo, porque yo soy un fan de todos estos argumentos y de todos estos libros. Hace poco Miguel Ángel me regaló un libro que es El Caso Cristo, que va en esa línea, y son muy interesantes, y yo creo que son necesarios, para que no nos cierre la boca. Y para decir, mira, nuestra fe no nace de tontos. Tenemos argumentos. Pero eso no es el todo de la fe. Y otra cosa muy importante, hay muchas cosas de Dios que no podemos conocer. Bueno, el pensamiento medieval aristotélico y pusieron en marcha una serie de razonamientos lógicos para demostrar la existencia de Dios. ¿Alguno habéis estudiado en filosofía los argumentos de Santo Tomás? El argumento ontológico, el teleológico, todo este tipo de argumentos se estudian en filosofía. Yo tengo un amigo que hace poco, un señor muy mayor, que los leyó por primera vez y pensaba que había descubierto la dinamita. Y madre mía, con esto ya es que vamos a convencer a todos los ateos. No, le explicamos el argumento teleológico, el ontológico, el argumento, todos los argumentos y todas las vías de Santo Tomás. Pero realmente hace falta algo más para llegar a Dios. Hay otra posición en cuanto a la verdad, que es el fideísmo. Fideísmo no tiene nada que ver con los fideos, ni con la sopa, ni con el monstruo del espagueti volador. El fideísmo dice que solo es posible conocer a Dios mediante la fe subjetiva, mi fe. Esto es como esta gente que te dice, mira, yo creo en Dios. Ahora, lo que yo creo de Dios es un sentimiento muy profundo. Muy, muy profundo. Tan profundo que no soy capaz de explicártelo. Porque es una cosa muy personal. Es para mí. Bueno, algunos habéis dicho esto, algunos habéis escuchado esto. Y mirad, hasta cierto punto es cierto. El máximo exponente del fideísmo era un filósofo que se llamaba Soren Kierkegaard. Este que hablaba, Soren Kierkegaard. Este hombre decía cosas como así. Me preguntáis cómo sé que él vive. Yo sé que él vive porque él vive en mi corazón. Hay una canción que dice algo así. Sé que mi Dios es real, ¿por qué? Porque lo siento en mi ser. Yo tengo ciertas dudas sobre esa canción. Dios no es real porque lo sientas en tu ser. Dios es real porque es real. Lo sientas o no lo sientas en tu ser. Habrá días donde sientas a Dios real y habrá días donde no ves a Dios por ningún lado. Pero independiente de tus sensaciones, Dios es real. El fideísmo lo que dice es que la única forma de conocer a Dios es por medio de una fe que tiene que ser experimentada y vivida, que no puede ser argumentada, pero que tiene que ser experimentada. Digamos que el fideísmo es como el otro extremo, ¿no? Está el racionalismo, que es no. Tú lo que necesitas es estudiar, y si estudias y si entiendes mis argumentos, podrás conocer a Dios. Y el fideísmo está en el otro extremo y te dice no, esto es algo muy personal. Yo que personalmente creo que la postura bíblica, yo le llamo realismo bíblico. Realismo bíblico dice que algunas cosas las podemos conocer acerca de Dios. Podemos deducirlas. Que por supuesto también necesitamos esa fe en la que nos implica a nosotros. La fe cristiana no es una fe solo intelectual. Cabeza muy gorda, patas muy pequeñas. Tampoco es una fe de puro corazón. Mucho sentimiento, muchas sensaciones, muchas experiencias, pero nada. Como la fe del carbonero. ¿Usted por qué cree en Dios? Creo en Dios porque creo que en Dios. ¿Y por qué cree en Dios? Porque creo que creo en Dios. No sé explicarlo. Doctores tiene la iglesia, era lo que decían antiguamente. Doctores tiene la iglesia. ¿Tú quieres saber de Dios? Habla con mi pastor. Este es el que sabe, yo no tengo ni idea. Yo solo te digo que creo en Dios. Y lo siento. Lo siento en plan interiormente. Pero no es así, ¿no? Yo creo que tenemos que de estudiar, conocer algunas cosas acerca de Dios. El cristianismo, como dice un amigo mío que se llama Gabriel Bernal, es una actividad para seres pensantes. Tenemos que esforzarnos por conocer a Dios. La Biblia nos pide que conozcamos a Dios, como en Isaías, ¿no? Dice al principio, ¿no? Dice, el buey conoce a su amo. Dice, pero Israel no conoce a Dios. Tenemos que esforzarnos por conocer a Dios, porque tenemos argumentos a favor de la existencia de Dios, pero porque nuestra fe no solo sea una fe razonada, sino también vivida, también sentida. Yo no estoy en contra de las emociones. Hay gente más emocional, menos emocional. Yo soy un tío muy emocional. Pero tenemos que vivirla y sentirla apasionadamente. ¿Todos tienen razón o ninguno tiene razón? ¿Quién tiene razón? Dicen las religiones. Buda. Buda, el asunto de la existencia de Dios no se la planteaba. De hecho, algunos discípulos de Buda. Esto es complicado porque los escritos budistas no es que sean antiguos, es que además están mezclados con fantasías. No es como el cristianismo, donde los relatos históricos del cristianismo, como son los cuatro evangelios, no han sido contaminados por adiciones posteriores. Y eso se ve en detalles como que los discípulos huyeron, Marcos estaba siguiendo a Jesús, le quitaron una sábana y salió corriendo desnudo en la noche, lo cual es bastante vergonzoso. Pero uno de los principales líderes del cristianismo lo negó, y estas cosas son las que nos dan evidencia de que el cristianismo no fue manipulado, porque todos los primeros cristianos quedan bastante mal, y cuando manipulamos el cristianismo, si lo hubiéramos manipulado, hubieran quedado todos como héroes de la fe y súper valientes. Pero no, ahí se ve la realidad de los... Pero Buda, cuando a él le preguntaron si existía Dios, él dijo que no sabía si existía Dios, que era algo que él no se planteaba. Mahoma, el profeta Mahoma, dice que Alá es Dios. El hinduismo dice, no hay Dios, hay miles, pero miles, miles y miles de dioses. Y luego tenemos a Jesús, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fijaros, para aquellos que dicen que bueno, que en el fondo todas las religiones son iguales, todas las religiones enseñan lo mismo. Si veis películas de Woody Allen, las primeras son más graciosas, las últimas son un poco más deprimentes. Pero si veis películas de Woody Allen, él últimamente le ha dado por eso, ¿no? Por decir que en el fondo todas las religiones son lo mismo, son hipocresía y esencialmente son lo mismo. A mí cuando me dicen que eso del el cristianismo está lleno de hipócritas, le respondo lo que un pastor le respondió a una señora. No voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, y el pastor le respondió, no se preocupe, hay sitio para una más. Entonces, ¿todos tienen razón? Pues mirad, cuando decimos que todas las religiones son iguales, el que lo dice no tiene ni idea de religiones. Puede que haya cositas parecidas, pero yo tengo una cuñada que es licenciada en historia y ella me dice, no, todas son iguales porque vemos algunos relatos que se parecen, incluso relatos de la creación, pero cuando te pones a verlo en detalle te das cuenta de que la forma de ver el mundo y de ver la salvación es diferente. Buda, el asunto de Dios no importa. Mahoma, solo hay un Dios, que es Alá. Hinduismo, hay miles de dioses. Jesús es el camino a Dios y es Dios hecho hombre. ¿Cómo se adquiere la salvación? Buda te dice, tienes que renunciar a ciertas cosas. La mejor forma de alcanzar la salvación es anular el deseo, porque el deseo es lo malo. Para ellos, por decirlo así en términos cristianos, el pecado es el deseo. Pero no el deseo sexual, no. El deseo de cualquier cosa. El otro día vi una viñeta cómica que me hizo gracia. No sé si algunos conocéis Tumblr. Bueno, Tumblr es una forma de perder el tiempo en internet muy interesante. Bueno, pues vi una viñeta cómica que al Dalai Lama le daban un regalo, había el regalo y no había nada. Y decía el Dalai Lama con lágrima en el ojo, esto es exactamente lo que deseo. Esto para el budismo, el no va más en no desear nada. Así es como puedes alcanzar la paz. No deseando nada. Nada. Para salvarse en el Islam hay que ser justo. Discutiendo con un musulmán en la Feria del Libro en Granada, él me decía que cuando una persona muere, el arcángel Gabriel pesa sus obras, las obras buenas y las obras malas. Si las obras malas pesan más que las buenas, al infierno. Si las obras buenas pesan más que las malas, al paraíso. Que por cierto, el paraíso del Islam es como la mansión Playboy, es una cosa que el espiritual tiene poco, nada más que hay chicas corriendo en ropa interior. Entonces, no sé las mujeres cómo lo verán, pero claro, tampoco es que importe mucho. se trata del Islam. Bueno, la salvación para el Islam es básicamente cumplir una serie de preceptos, los pilares del Islam, rezar X veces al día, ayunar en determinadas fiestas, abstenerse de ciertas cosas. Para el hinduismo también ofrecer una serie de sacrificios, de ritos y romper el ciclo kármico, que no te reencarnes en un ser inferior, sino que al final el cielo del hinduismo es disolverte en la divinidad. ¿Qué es eso? Exactamente no lo sabemos. Es como dejar de existir y disolverte con Brahma, esa especie de ser místico. Es como flipar, pero de bestia, ¿no? Y para el cristianismo, ¿qué os voy a contar? El cristianismo es una cosa completamente diferente. Además, mirad, todas las religiones son autosotéricas. Es decir, la salvación te la tienes que currar tú solito. El profeta de cada religión te dice, mira, tienes que ser así. Y si te lo curras, te salvas. Jesús y el cristianismo bíblico no es autosotérico, no es tienes que ser buen chico para que Dios te acepte. Es, eres mal chico, es imposible que agrades a Dios. Así que en esa balanza donde están tus obras malas y buenas, Jesús dice, mira, tus obras malas las cargo en la cruz y tus obras buenas no valen para nada. Y es un salvador, además, esto es una idea odiosa para muchas religiones. Yo me acuerdo discutiendo con este musulmán en la Feria del Libro, además este tipo era bastante teatrero, empezamos a discutir, se formó un corrillo de gente de como 30 personas, además apoyando al musulmán, y digo, macho, que esto es Granada, que... pero no soy cristiano, aunque sea de nombre. Bueno, no se lo dije eso, ¿no? Y el musulmán me decía con las manos en la cabeza, gritando, ¿cómo es posible que alguien pague por mis pecados? Yo tendré que pagarme por mis pecados. Y yo le dije, mira, vas a hacer exactamente eso, vas a pagar por tus pecados. Lo que pasa es que no vas a tener dinero suficiente, o no vas a tener obras buenas suficientes para alcanzar el perdón de Dios. Imposible. Hay alguien que pagó por ellas. Y eso le indignaba. Pero a todas las religiones esa idea de que tú no eres un buen chico, de que tú no eres tan bueno y tan majo como te crees, necesitas la ayuda desesperada de un salvador, esa es la gran diferencia del cristianismo respecto a otras religiones. Es bastante humillante para el ser humano. Es bastante humillante para el ser humano. Bueno, pues voy a hablar de una cosita que se llama el trilema. Voy a intentar ser breve. Esto es una cosa que ya las chicas de la iglesia saben que siempre lo prometo y nunca lo cumplo, pero voy a intentarlo. Porque voy a intentar que haya aunque sea 10 minutos de preguntas. Así que ir pensando cosas, ir apuntándolas. Si queréis hacer preguntas anónimas, a coger un papelito y lo echáis aquí o lo que sea y lo leemos, o si no esta tarde, ¿eh? El trilema. ¿Habéis oído hablar de C.S. Lewis? Hombre, por favor, uno de los santos protestantes. Bueno, era anglicano, tampoco es que era muy... Pero sí, estaba ahí un poquito en línea, ¿no?, con nosotros. El de las crónicas de Narnia, eso sí que suena. Bueno, hay una parte de las crónicas de Narnia, no sé cuánto habéis visto la película y cuánto habéis leído el libro. Una parte muy interesante en la que el profesor... ¿Cómo se llama el profesor? ¿Kirk? Siempre pienso Kirk y estoy pensando en Star Trek, pero no, Kirk, el Capitán Kirk. Algunos lo conocéis más por Futurama que por Star Trek, así que ver Star Trek, por favor. Bueno, hay un profesor en las crónicas de Narnia, que es un tipo misterioso, aparece muy poco, está en la casa donde están los niños, pero se le ve muy poco y además parece un tío, por lo menos a mí la sensación que me da algo siniestro, ¿no? Pero una niña, que es la primera que se mete en el armario y llega a Narnia, que es Lucy, está aquí la experta de mi mujer me dice que sí, vale. Bueno, Lucy vuelve del armario, le dice a sus hermanos dónde ha estado, que habla con un fauno, que está en la casa del señor Castor, que no sé qué, no sé cuánto, y los hermanos dicen, eres una mentirosa. Entonces, esta niña ya la pobre desesperada va a hablar con el profesor, y dice el profesor, estos niños de ahora, estos planes de estudio, yo no sé qué estudiáis, ¿no habéis estudiado lógica en vuestro colegio? Se ve que ya los planes de estudio ya estaban mal en la época de C.S. Lewis. Lo de ahora ya no es ni normal. Bueno, pues le dice, ¿no habéis estudiado lógica? A ver, ¿vosotros habéis escuchado a Lucy decir alguna mentira? No. Pues entonces nada más que dos opciones. ¿O viste? Os dice la verdad. Bueno, pues este es un argumento que utilizaba C.S. Lewis y que luego en el libro Mero Cristianismo él lo desarrolla un poquito más y está muy bien. Os recomiendo Mero Cristianismo. Está bueno. Además cortito, letras grandes, ¿eh? Bueno, pues él se inventa una cosa, él crea una especie de argumento que se llama el trilema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va por el mundo diciendo, Jesús, uy, yo por Jesús siento un gran respeto, Jesús es el primer revolucionario del mundo, el primer comunista. O algunos dicen, no, no, Jesús, Jesús es uno de los hombres más grandes que ha escrito, un profeta. Y otros, no, no, no, Jesús fue el primer contactado extraterrestre. Bueno, el primero que vino desde más allá de las estrellas, de nuestros amigos de la galaxia, no sé qué. Esto lo dice el doctor Jiménez de Loso, de otro flipaillo, Iker Jiménez. Bueno, pues por todo el mundo, los no cristianos tienen mucho respeto por Jesús. Y era una cosa que a C.S. Lewis le tocaba bastante las narices. Esto de tanto respeto por Jesús, tanto respeto por Jesús. ¿Sabéis lo que dice Jesús? ¿Sabéis lo que dice Jesús acerca de sí mismo? ¿Cómo puedes tú respetar a alguien que dice las cosas que dice sobre sí mismo? Bueno, está dando el chorro del proyector aquí, me estoy pasando. Bueno, pues me acuerdo cuando estaba en Granada estudiando, en mi breve paso por la universidad, pues había un chico, tenía una cosa que se llamaba las jornadas de recepción universitaria. Yo estaba en GBU y entonces pues teníamos un stand, ¿no? Ahí estábamos los estudiantes cristianos con nuestro stand, nuestros libros, nuestras biblias, nuestros folletos. Luego había cuatro o cinco agrupaciones de musulmanes, espiritistas, por aquí había un poco de todo, la cosa estaba interesante. Y recuerdo una conversación que tuve con un chaval que estaba en la facultad de matemáticas. Y el tipo me dice, mi profesor de matemáticas ha dicho en clase que Jesús nunca afirmó que era Dios. A lo que yo le respondí, tu profesor de matemáticas debe saber una barbaridad de matemáticas, pero de Biblia, ¿cómo? A ver, el tipo tenía una fe ciega en, casi talibánica en su profesor de matemáticas. No, no, es que mi profesor de matemáticas, que se ha leído la Biblia, dice que Jesús nunca afirmó que es Dios. Yo, que venía de los testigos de Jehová y del tema de la divinidad de Jesús, me lo he trabajado un poco, empecé a decirle, caramba, amigo, tú has leído Romanos 9:5, cuando dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Tú has leído Marcos 2:7, donde dice que Jesús tiene poder para perdonar los pecados, y todos los demás responden, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y cuando Jesús recibe la adoración de la gente, y me dice, ¿cómo? Sacó la Biblia, empezamos a verlo, y el tipo, claro, sufrió una especie de shock en su fe, en su profesor de matemáticas. Hoy en día nos encontramos con mucha gente fanfarrones, esto es fanfarronada de bar. No, yo la Biblia me la he leído muchas veces y tiene muchas interpretaciones. O no, yo me he leído la Biblia muchas veces y eso no lo dice. Y si te dedicas a tirar un poco del hilo de esa afirmación, te das cuenta de que ni se ha leído la Biblia y probablemente tampoco haya leído muchos libros. Entonces, el trilema lo que viene a responder a ese falso respeto por Jesús. Todo el mundo, el Che Guevara, Jesús el primer revolucionario, ahora también el Hugo Chávez también, ¿no? No, Jesús, el cristianismo era el socialismo predicado por Jesús, y todas estas tonterías que se están enseñando, ¿no? C.S. Lewis dice, mira, hay una cosa que está muy clara, que Jesús afirmó que era Dios, y esto lo podéis ver en vuestra Biblia, Marcos 2:7, Juan 8:58, muy importante, antes de que Abraham fuera, yo soy. Claro, cuando dice esto, la gente empieza a tirarse de los pelos y a decir, pero si no tienes ni 30 años, ¿qué estás hablando? Está hablando de su preexistencia. Antes de que Abraham fuera, yo soy. En fin, hay un montón de textos, ¿no? Esto es los evangelios, luego en las cartas mucho más. Lo que no hay ninguna duda es que Jesús afirmó que era Dios. ¿Cómo te quedas? Ahora dices tú, ante esa afirmación en la que no hay ninguna duda, solo hay una, dos y tres opciones. Primera opción, que mentía. O sea, vamos a ver, aquí aparece un tío diciendo que es Dios. ¿Te lo crees o no te lo crees? Pues, un mentiroso. Y si era un mentiroso, era un necio. Porque tú vas por ahí diciendo que eres Dios, ¿y cómo has terminado? En la cruz y muerto. Era un estafador. Por lo tanto, no debemos de tener mucho respeto por alguien que dice que es Dios y que al final terminó siendo un necio porque murió. Así que si Jesús era un mentiroso, solo cabe una actitud, recházale. No hay medias tintas. La otra opción, estaba loco. Evidentemente, si alguien aparece por ahí diciendo que es Dios, que viene del planeta Raticulín, ¿os acordáis de Carlos Jesús? ¿Os acordáis de Carlos Jesús? Esto es de mi época, ¿eh? Ese flipado de un pueblo de Sevilla que dice que recibió una descarga de no sé cuántos mil voltios y que fue al planeta Radiculín, donde la gente hacía el amor escupiéndose unos a otros. Una forma bastante cochina de reproducirse. Y una serie de tonterías. Pues si hay alguien que dice tonterías como esa, o dice que es Dios, ¿qué actitud cabe? Estaba loco. O sea, o eres mentiroso, o estás loco. Y si está loco, ignórale. ¿Qué caso le hacemos a los locos? Ninguno. Ahora, hay una tercera opción. Que tuviera razón. ¿Hay más opciones? Bueno, yo en internet me meto mucho en los foros de ateos, que me gusta meterme en sindioses.org y en otros sitios de ateos, y hay algunos ateos que han intentado responder al trilema. Pero de verdad, tienen que esforzarse un poco más, ¿eh? Porque no me convence mucho. No hay... O sea, tú lo que no puedes negar es que Jesús te afirmó que era Dios. Y ante esto, quita ese respeto superfluo sobre Jesús. Porque o era mentiroso, o estaba loco, o tenía razón. Y si tenía razón, adóralo. C.S. Lewis, hablando sobre este trilema, muy interesante, dice en una cita: podemos rendirnos a sus pies o podemos negarlo. Podemos escupirle y burlarnos de él, o podemos arrodillarnos. No hay término medio. No hay término medio. Y ahora os digo una cosa. Las cosas que vosotros, todos los que estáis aquí, ya sabéis, os hacen responsables. Algunos de vosotros lleváis escuchando el Evangelio desde que erais pequeñitos, desde que erais niños. Os lo sabéis todo de memoria. No, es más, no hace falta que os enseñemos nada, porque ya habéis oído historias bíblicas, vuestros padres os han leído la Biblia, la habéis escuchado en vuestras iglesias, o han puesto peliculitas, o habéis leído folletos, en fin, sabéis de sobra todo acerca del Evangelio. Pero ¿cuál es la respuesta que das? Si era un mentiroso, recházale. Si Jesús estaba loco, ignórale. Pero si es Dios, no tienes la alternativa de ser indiferente. Porque si tú ignoras a Jesús, aunque tú creas con tu cabeza que es Dios, lo estás metiendo en la categoría o de mentiroso o de loco, si tu vida es indiferente de Dios. Esta es la triste realidad que me encuentro con muchos jóvenes y muchas personas de hoy en día. Creen que Jesús es Dios. Saben que hizo milagros. Saben que venía de parte de Dios. Y saben que vino del cielo con una tarea, que era reconciliarnos a nosotros con Dios. Cargar su pecado, perdón, nuestro pecado en Él, para librarnos de tu pecado, de nuestro pecado, y reconciliarnos con Dios. Y ante eso, ¿cuál es la actitud de muchos de nosotros? Vas a la iglesia como el que tiene que ir a la iglesia. Más o menos vives la vida cristiana con una dualidad que a ti mismo te resulta insoportable, porque estás viviendo dos vidas. Los domingos eres un santo, los lunes eres un demonio, los viernes se acerca el domingo, cuidado, vamos a rectificar un poco. Y vivir de esa manera, lo que está evidenciando no es que creas en Jesús, porque da igual lo que digas con tu boca. Lo que estás evidenciando con tu vida es que no crees en Él. Así que no te engañes a ti mismo, si es que estás viviendo así. Yo no digo que haya que ser bueno para ser cristiano. Lo que estoy diciendo es que si crees de verdad, y creer no es hacer... creerse evidencia por un tipo de vida, no es al revés, el perro es el que mueve la cola, no la cola la que mueve el perro, y la fe verdadera se traduce en un tipo de vida. La vida buena no se traduce en fe, pero una fe real en Cristo Jesús se traduce en un tipo de vida, se tiene que evidenciar. Mirad, algunos de vosotros creéis que sois cristianos porque una noche, en la cocina, tu mamá te habló de Jesús. Tú lloraste, hiciste una oración. Y desde ese momento crees que eres cristiano. Yo tengo serias dudas. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. No quiero que os sintáis mal por eso. Pero lo que me encuentro muchas veces es mucha gente que tiene una fe muy grande en una cosa que recitó, que pudo ser genuina o pudo ser falsa, pero en cualquier caso no es garantía de nada. El hecho de que tú hicieras una oración de pequeño. Y yo tengo serias dudas con este tipo, con algunas de estas cosas, ¿no? Tú repite conmigo esto, esto, esto. Mira, ya eres salvo. No, a lo mejor has repetido como un papagayo. También un radiocasete lo repite, si lo graba en MP3. no necesariamente significa algo. La cuestión es que ahora te hemos dado argumentos y bueno, tus padres, tus amigos, tus pastores te han hablado de Jesús. ¿Qué es de tu vida ahora? Ya es hora de que dejemos de perder tiempo jugando a ser cristianos y tomar partido. No hay un territorio neutro. Yo no sé si algunos que estamos, mirad, en mi caso, no sé si he contado mi testimonio, seguramente sí. Yo me predicaron el evangelio y me metí en tierra de nadie. Es más, hasta cierto momento pensé, bueno, si acaso me bautizo ya de viejecito, por lo menos muero más o menos santo. En esa tierra de nadie en la que muchos estáis, no hay ninguna seguridad. Esa tierra de nadie de estoy físicamente en la iglesia, pero mentalmente en otro sitio, no hay ninguna seguridad. Tienen la misma inseguridad que la que tienen los no creyentes, que están bajo la ira de Dios. El hecho de estar aquí me parece muy bien, el hecho de que haya hecho un esfuerzo para estar aquí. Pero lo que estoy diciendo es, no busquéis seguridad en estar aquí, ir a retiros, ciertas cosas, cuando realmente tú mismo no has tomado partido por decir, no, yo creo que Jesús ni era mentiroso ni estaba loco, era Dios y voy a adorarle. Este es el reto que pongo delante de vosotros. En Juan 19, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Habéis cruzado ya esa puerta? ¿O estáis simplemente parados diciendo, yo estoy delante de la puerta? En cualquier momento puedo o no cruzarla. Eso no es ninguna seguridad, no sabes si te vas a endurecer con el tiempo. Pero de momento, mientras no hayas cruzado la puerta, estás en una posición de completa inseguridad. No puedes garantizar que será de tu futuro y no puedes garantizar que tú mismo eres cristiano. Lo que yo os animo es que crucéis la puerta. Que no juguemos más a ser cristianos y que lo seamos. Que creamos de verdad. Pues que el Señor nos bendiga y nos guíe. No sé si hay alguien quiere hacer alguna pregunta. 5 minutillos. A lo mejor no. ¿Alguien le gustaría comentar o aportar algo? Vamos a hacer una cosa. Apuntar las preguntas que tenéis, ¿ok? Vamos a poner, yo no sé si sois tímidos o no, pero vamos a poner una bolsa y podéis echar vuestras preguntas anónimas. Y luego si hay tiempo esta tarde, pues podemos... Esta tarde vamos a hablar de noviazgo y va a haber más preguntitas y más cosas. Pero vamos a meternos en bastante faena. Pero, bueno, quiero que penséis en estas cosas. Y que el Señor os bendiga. Amén.